Bueno, pues buen fin de semana para todos. Gracias de verdad que nos ha acompañado a lo largo de estos días intensos. Ha sido realmente muy intenso lo que hemos vivido en términos periodísticos, informativos, de discusión, de reflexión, todo lo que nos deja este tema de la entrevista con Miguel de la Madrid, las reacciones que ha habido, la maquinaria que opera, digámoslo así, para hacer callar al expresidente de México de lo dicho, como lo dijo, en esta entrevista transmitida en Noticias MBS y que formará parte de un libro con la editorial Random House Mondadori. Bueno, pues ya nos vamos y ¿se acuerda usted de Laura León, la Tesorito? Inolvidable, ¿no? Inolvidable. Pues nos vamos con esto, con saludos y dedicatoria al expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.